Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Recibiéndolos una vez más, una semana más, la número 476 de este ciclo de La Gente y su Defensor. El programa que le lleva a través de más de 200 radioemisoras a todo el país lo que piensa y lo que hace el Defensor del Pueblo de la Nación, que precisamente en los últimos días ha sido avalado por la Cámara en lo contencioso administrativo federal para representar a usuarios y consumidores ante la justicia con el fin de tratar de revertir el tarifazo en la electricidad. Precisamente, y a propósito de esto, los periodistas han interrogado interminablemente a Eduardo Mondino. Decía en una de estas entrevistas, precisando alrededor de esta decisión de la Cámara que revierte el fallo de primera instancia. Así se expresaba Mondino. El hecho más insólito es que por primera vez desde que se reformó la Constitución, un juez federal, o en este caso subrogante, le niega legitimación al defensor en tema de servicios públicos. Es decir, este es un tema que la Cámara bien lo expresa en el fallo, es un hecho inédito, es decir, no está en discusión la legitimación del defensor para defender usuarios y consumidores, porque hay un artículo especial de la Constitución que nos habilita. Por eso nos sorprendió el fallo de la jueza, que a partir de hoy, porque la Cámara también se lo ordenó, se va a tener que abocar a lo que le pedimos, que se aboque a tratar la cautelar, en el cual le pedimos que analice la arbitrariedad de estas normas que han provocado un mecanismo en su aplicación irracional, económica y jurídicamente, sobre un vasto sector de la población. O sea que todo tiene... del Gran Buenos Aires, y que ahora, cuando empiezan a llegar las facturas, esto pasa en Santiago del Estero, en La Pampa, en Tucumán y en cada una de las provincias donde llegue la factura. Que la misma jueza que le dijo no a su facultad es la que tiene que ahora decidir si está bien o mal aplicado este sistema de castigos. Exacto, ella tiene que abocarse, está de feria, tiene que abocarse a la cautelar, se lo hemos pedido con carácter sumarísimo porque evidentemente el tiempo tiene que ver con que las facturas se van venciendo, la gente debe abonarlas, el corte de un servicio público le ocasiona mucho más pérdidas y más inconvenientes. Ahora, lo que no se entiende, más allá de la cuestión judicial, es esta obstinación del gobierno por continuar con una norma que a todas luces, cuando es aplicada, no es razonable. Ese es un acto de obstinación realmente que uno no lo puede entender. Fíjese usted qué contradicción. El intendente de Tigre, en uso de licencia, que es nuestro jefe de gabinete, dice que estos aumentos están bien. Y el que queda de intendente en Tigre negocia con Edenor para que la gente no pague. Es decir, reconoce la irracionalidad y trata de parar para que los vecinos no tengan que abonar una cuestión no razonable, que es una boleta que tiene tres componentes: el aumento tarifario, una importante carga impositiva que se desvirtuó totalmente después que le puso el precio al kilowatt, y lo que se denomina el plan puré, que no puede ser compatible con una energía más cara. Si usted me cobra más caro el kilowatt y yo lo consumo, pago por consumirlo más caro, pero no por eso me puede multar. Es decir, no tiene ninguna razonabilidad. Es que realmente es impensable que no revisen esta medida y que tengamos que estar discutiendo en la justicia una resolución de una secretaría como si fuera la batalla naval. Mondino, una pregunta puntual. ¿Qué hace el usuario cuando recibe aumentos que considera desmedido? ¿Tiene que pagar igual mientras tanto o qué puede hacer? No, puede pagar lo que fue la factura anterior, digamos bajo protesto, planteando un reclamo administrativo porque evidentemente considera que su factura tiene un error y de esa manera tiene la posibilidad de resolver este tema, es decir, que la empresa le reciba a pago a cuenta el valor de la última factura que pagó o el promedio que venía pagando hasta tanto esto se resuelva. Lo que el usuario tiene que hacer es evitar el corte, que es el mayor de todos los perjuicios. Entonces nosotros lo que decimos, si paga, pague lo que la Ley de Defensa del Consumidor le permite, que es la última factura, plantee un reclamo, y bueno, y esperamos que se expida la jueza en el corto plazo para interrumpir esto y reacomodar la norma. Mondino, nosotros acá hemos criticado el puré más de una vez. Ahora, hay que tener cuidado con estos consejos, porque está bien, uno puede pagar la última factura, pero si después la jueza falla en contra, va a tener que pagar el resto, o sea que es un riesgo también no pagar todo. Mire, yo, más allá de lo que haga la jueza, que ojalá nos dé la cautelar, si no iremos a la Cámara y si no iremos a la Corte, esta medida, le puedo asegurar que no es carente de toda razonabilidad, es inconstitucional. No hay ningún lugar salvo una jueza que no lea la Constitución, que no lea las leyes, que no tenga un concepto de lo que es el derecho, que parte de una base sustancial que es la razonabilidad. Cuando una norma no es razonable, no es legal. Esto tiene jurisprudencia en la Argentina hasta en la Corte. Es decir, querer dilatar esto casi suena caprichoso. Esto es lo que... no hay duda que no es razonable. Cuando usted pone una factura y ve cómo culmina esa factura con un 1000% de aumento en una persona que consumió 50% más, o alguien que consumió 5% menos y aparece 300% más, esos dos puntos le hablan de la no razonabilidad de la medida. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene la misión de proteger los derechos de todos los habitantes del país. Llámenos al 0810-333-3762, mondino@defensor.gov.ar. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Siempre sobre el tema del tarifazo de electricidad, vamos sumando opiniones de defensores del pueblo, provinciales, municipales de todo el país. Una semana atrás lo hacíamos con el defensor de Tucumán. Hoy vamos a escuchar lo que decía Orlando Baragoglio, que es el defensor del pueblo de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, sobre este mismo tema. Orlando, le quería consultar si tuvo algún tipo de reclamo en el último tiempo con el tema de los incrementos de las tarifas de luz. ¿Tuvo algún tipo de reclamo en la defensoría? Sí, he tenido aproximadamente de que se inició este reclamo sobre la tarifa aplicada por la resolución 628 del 08, unos 450 reclamos de vecinos. Me parece, digamos, una barbaridad lo que están cobrando, debido a que el gobierno argumentó que eran grandes contribuyentes, pero todos los vecinos que se han acercado, la mayoría los conocemos de Pilar, y son gente de trabajo que no puede afrontar la cantidad de valores que le vino en una factura. Hablemos de pasar de pagar una factura de 120 pesos a 400, 500, 600 pesos. Es imposible de pagarlo. ¿Cuáles son los pasos a seguir con respecto a este tema? Aparte de que usted está al tanto que el Defensor del Pueblo Nacional hizo una presentación judicial. Sí, vi con agrado que el Defensor del Pueblo de la Nación, señor Mondino, hizo una presentación, un amparo colectivo. Me parece importantísimo, una ayuda para la gente. A su vez, nosotros estamos enviando todo el reclamo de la gente a ALEANRE directamente para que el problema lo traten de solucionar de donde salió. La mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. Acuda al Defensor del Pueblo para la protección de sus derechos ciudadanos. Defensor del Pueblo de la Nación. Para mayor información, escriba a mondino@defensor.gov.ar o llame al 0810-333-3762.